ella. Me la llevo en la cabeza, mamá, no puedo con ella. Mamá, no puedo con ella, que no puedo con ella. Mamá, no puedo con ella, que no puedo con ella. Mamá, no puedo con ella, que no puedo con ella. A bailar, a bailar, a bailar. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Yo pintado un color que me vuelve loco.